Se cumplieron más de 140 días de la toma del frigorífico Euro y hoy podría haber una solución definitiva. En total, son 13 familias que decidieron mudarse temporalmente a la planta de la localidad de Villa Gobernador Gálvez como una manera de visibilizar la situación que atraviesan más de 100 trabajadores. Desde ese tiempo viven ahí de manera organizada, con turnos para cocinar, limpiar y cuidar a los chicos. Incluso hasta celebraron el cumpleaños de uno de los hijos de los trabajadores dentro del frigorífico. Hace más de 4 meses que no cobran sus sueldos y para poder sostenerse económicamente y ayudarse entre sí, las familias realizan venta de choripanes, tortas asadas, también pusieron un lavadero de autos, entre otros tipos de emprendimientos. Hoy a las 10 de la mañana habrá una audiencia en la sede de la Secretaría de Trabajo en Rosario para tratar de destrabar la situación entre los trabajadores, los antiguos dueños y los posibles compradores de la firma. En ese sentido, Ricardo Herreras, uno de los operarios de la planta, comentó lo siguiente en los micrófonos de Aire Libre. Mira, nosotros tenemos fe de que lleguen a un acuerdo. Que el 10 ya lleguen a un acuerdo, firmen, y es la esperanza que tenemos. Porque por otro lado, con mis compañeros delegados, con Walter Navarro, que ahora está en el sindicato, la preocupación nuestra es, si no llegan a un acuerdo, ¿qué vamos a hacer con la gente? ¿Cómo vamos a sostenerla de que la gente no quiera empezar a vender las cosas? Porque ya no se puede estar más sin plata, los créditos no te esperan, y ya viene de largo todo esto. Bueno, acá las familias, 13 familias que vinieron a vivir acá porque no pudieron pagar más de alquiler. Después tenemos compañeros que algunos alquilan, pero tienen la ayuda del padre, la madre, hermano. Con respecto a los salarios adeudados, Herreras comentó que el alquiler de la planta que deberían pagarle a los anteriores dueños de la firma, los Salimei, iría para los trabajadores, aunque para que eso suceda, deberían llegar a un acuerdo entre las partes. Sí, mirá, hay algo hablado, pero lo que teníamos que esperar es que ellos lleguen a un acuerdo, porque la plata del alquiler que los empresarios nuevos le tendrían que pagar a los Salimei no iría para los Salimei, iría supuestamente para pagar de a poco los sueldos que nos deben a nosotros, pero tenemos que esperar que ellos lleguen a un acuerdo y después sentarnos a hablar nosotros con ellos, con esas dos partes, y ponernos de acuerdo con el tema de lo adeudado con nosotros. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.